Sintonizas Territory Mac. FileMaker ha anunciado un nuevo programa Technical Network accesible de manera gratuita para todos los desarrolladores FileMaker. Para conocer más detalles, conectamos en Barcelona con Alana Lázaro, Country Manager de FileMaker. Buenas tardes, Alana. Buenas tardes, Jaume, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿quién puede formar parte del programa FileMaker Technical Network? Pues este programa básicamente está destinado a todos aquellos que desarrollen o quieran aprender a desarrollar con FileMaker. Para formar parte del programa no hay que cumplir con ningún requisito, simplemente tener ganas de conocer y aprender. Este es un programa que ya existía, hasta ahora era un programa de pago y ahora se ha hecho gratuito para todos aquellos que quieran aprender y conocer la base de datos FileMaker. Está claro que este programa va a ayudar a crear mejores soluciones de bases de datos, pero ¿qué herramientas y recursos ofrece? Sí, básicamente hemos remodelado el concepto del programa, ¿no? Con una zona para miembros más dinámica, más tipo red social. Digamos que en la pantalla de inicio puedes ver los últimos documentos actualizados, la actividad reciente de los foros o actividades de otras personas amigas que conoces dentro de la red social, ¿no? Hay mucha documentación técnica, pues recursos, artículos, seminarios web, que cualquier usuario puede consultar, ¿no? Lo que pretendemos es ampliar los recursos de formación. Por ejemplo, ahora hay mucha demanda para todo lo que es el desarrollo de aplicaciones de negocio móvil, de soluciones móviles para dispositivos. Y nosotros contamos con una gran cantidad de recursos al respecto, ¿no? Entonces, pues queríamos que toda esta información a nivel de soluciones móviles, pero también en cualquier otro tema o aspecto de la programación FileMaker, fuera pues ahora accesible para todos aquellos que lo necesiten, ¿no? Ahora todavía es pronto para hacer valoraciones, recientemente lanzamos el programa, nos hace unos 10 días y de momento estamos viendo que tiene buena aceptación, ¿no? Aunque ya te digo que es pronto para hacer valoraciones. Recordamos que este programa es gratuito y que hay una promoción para aquellos que se inscriban al programa antes del 15 de marzo. Sí, todos aquellos que se unan al programa TechNet antes del 15 de marzo podrán descargar un Training Series por 7,90 €. Es un manual, digamos que es el manual por excelencia para aprender a programar con FileMaker. Normalmente es un manual que cuesta 99 € y consta de 13 módulos. Permite ir de 0 a 100 a nivel de programación, desde pues el aprendizaje de funciones, los guiones, cálculos, cómo publicar en web, cómo compartir las bases de datos en red, programación para dispositivos. Y además lo bueno del Training Series es que cuenta con una serie de ejemplos y ejercicios en cada uno de los módulos, por lo que realmente es imposible no aprender, ¿no? Con el manual es una buena promoción, está muy asequible de precio y hemos sacado esta promoción un poco pues para animar a todos aquellos desarrolladores, que sabemos que hay muchos, que están en casa, están solos, aislados, ¿no? Y pues que tengan un sitio donde encontrarse con el resto de usuarios y además pues cuenten con medios para poder hacer y poder programar soluciones profesionales, ¿no? Y atención, amigos, porque el 25 de febrero se celebra una reunión FileMaker. Sí, es una reunión organizada por un grupo de usuarios de FM Valencia y periódicamente pues realizan reuniones para unirse y discutir temas y tópicos acerca del mundo FileMaker, ¿no? El título de la reunión se llama FileMaker Insólito y normalmente lo hacen en Valencia, aunque creo que en esta ocasión lo hacen en Elche. Es un grupo de usuarios muy activo y realmente es muy interesante porque ellos comparten experiencias tanto a nivel de usuario como de cliente como de desarrollador. Creo que todos aquellos que estéis por la zona os animo a que os apuntéis. La web es fmvalencia.org. Alana, hemos sabido que habéis vendido más de 1 millón de unidades de Vento, la base de datos personal más vendida para Mac, iPhone y iPad desde su lanzamiento en 2008. ¿Cómo valoráis estos buenos resultados? Pues sí, más de 1 millón de unidades vendidas. Realmente estamos muy contentos. Es una buena noticia para empezar el año. Desde el lanzamiento de Vento, como tú dices, en 2008, ha tenido siempre muy buena aceptación por parte de los usuarios de Mac y especialmente en España. Yo creo que la clave pasa un poco por la facilidad de uso del programa, que cualquier persona puede crear una base de datos sin necesidad de conocimientos técnicos, por la estructura del programa, ¿no? De tener toda la información en un único lugar, que se integra con otros programas como calendarios, agendas, iPhoto, mail. Evidentemente, por su reducido precio, lo que lo hace muy asequible y por las prestaciones que ofrece y además creo que la sincronización en un mundo móvil cada vez más, con los dispositivos iPad y iPhone, permite llevarte la información sin tener que introducir un solo dato, también creo que es bastante clave a la hora de la aceptación que ha tenido por parte de los usuarios de Mac, ¿no? Y una última cuestión, recordamos que el intercambio de plantillas de evento permite a los usuarios consultar y descargar más de 1000 plantillas gratuitas. Sí, el intercambio de plantillas creo que ha ayudado mucho. Hay cientos de plantillas, todas diferentes, hechas por los usuarios, de todo tipo, ¿no? Pues para llevarse facturas, la gestión de un alumnado en un colegio, historial de pacientes, paramédicos, anotación de juicios, para buscar empleo. Hay tantas plantillas para uso personal como profesional, todas son gratuitas, como dices, y muchas son hechas por los usuarios, lo que permite que unos y otros se beneficien. Vento partió de un punto de vista de usuario más particular, pero sí es cierto, y viendo las plantillas que se cuelgan y que la gente nos comenta, cada vez más vemos soluciones profesionales de autónomos, pequeñas empresas que lo están usando. Elena, gracias por darnos detalles de Vento y del programa FileMaker Technical Network. Muchas gracias a vosotros, y si queréis más información, ya sabéis, solo hace falta que os conectéis a filemaker.com/es o a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Muchas gracias, Jaume.